saludo muy cordial de la parte de la ciudad de Girardot. Para los jóvenes en la ciudad de Girardot, ¿qué podemos contarles acerca de esta visita suya a la ciudad de Girardot con el tema de innovación y desarrollo productivo en el departamento de Antioquia? Que es muy importante que los jóvenes vean oportunidades alrededor de la educación y alrededor del emprendimiento, que ellos consideren que educación más emprendimiento es un proyecto de vida, que si se abren oportunidades alrededor de las apuestas productivas, sin duda es posible crear proyectos empresariales sostenibles, y que nosotros desde Antioquia ya hicimos una labor que es a partir de la educación como motor de transformación social, que a partir de allí es que consideramos que se puede transformar una sociedad. Dos puntos importantes, educación y tecnología, la apuesta tecnológica del departamento como tal y el concurso que realizan últimamente con los jóvenes en materia de educación dan la posibilidad para que los jóvenes se motiven y sientan como propio que la educación es un fortín bien importante para su desarrollo personal. Para nosotros, más allá de la educación, también la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento, la cultura y el deporte. Todo eso articulado es lo que permite transformación social. Entonces es articular todo eso para que los jóvenes a través de movilización con concursos permitan destacar su talento. Eso es lo más importante. ¿Ustedes solamente basan toda la parte de creatividad, de innovación y de la apuesta para que los jóvenes se vinculen mediante concursos, mediante convocatorias, pero no es la parte de la inversión como tal en un programa determinado, sino es abrir la convocatoria, hacerla más participativa, más incluyente, para que cualquier joven en el departamento participe y se vincule? Porque es que uno no puede señalar, lo que uno tiene que abrir es oportunidades. Lo que hacemos nosotros son concursos donde puede participar cualquier persona sin necesidad de que un alcalde motive a alguna persona o no a participar. Lo que nosotros consideramos es que las oportunidades se abren con todo el proceso democrático de participación en lo que cada quien considere que puede participar. Los concursos son muy importantes para lograr, ante todo, confianza. Esa parte de motivación, ¿por cómo está premiada? ¿Qué incentivos se le entregan a los muchachos? No, va desde muchos sentidos, desde 5 millones de pesos para Capital Semilla, desde 40 millones para quien se le mide, que es un concurso de creatividad. Digamos que está entre 5 y 100 millones de pesos algunos incentivos. Aparte de las becas, los iPads, los iPods, toda la parte tecnológica. Y ser los héroes de la sociedad, eso es lo más importante. Y también la invitación a este encuentro internacional, ¿dónde es que se va a realizar? El encuentro internacional del concurso de educación. El ganador se va para Puerto Rico. Sí, va a ser en Puerto Rico. Bueno, y la parte importante, aquí tengo un amigo nuestro en la ciudad de Girardot, precisamente el profesor Efraín Pastor, que fue secretario de educación en el municipio de Girardot, viene, y sí señor, dos veces, y fuera de eso viene educado desde Rusia. No me termina de contar esa historia de cómo ha sido ese empalme de los documentos, de la parte de validar sus estudios acá en Colombia, que eso también es otra parte bien importante. Pero ¿cómo hacemos para, por ejemplo, para que los jóvenes que no quieren estudiar en Girardot, que vieron en su presentación la posibilidad de que es más fácil estudiar o de pronto es más atractivo estudiar en Medellín, cómo puede Girardot de pronto hacerse atractiva también para que los jóvenes se queden acá estudiando en el municipio? Eso es un tema de construcción de mucha confianza y de crear una alianza público-privada en donde se crea que un sistema para que los jóvenes vean oportunidades. Si no existe el sistema, es muy difícil que los jóvenes vean oportunidades en ese municipio. ¿Es importante la inversión o es importante únicamente la parte política de que sí vamos a hacer un proyecto, especialmente ahorita que estamos en temporada, ahorita aterrizan todos a prometernos cielo y tierra? Es ¿qué podemos prometer? La consistencia en las ideas, la coherencia en los programas para generar confianza política. Pero la inversión también es importante, usted me habla de unas cifras, ¿esas cifras hacen parte más o menos en qué porcentaje del presupuesto del departamento? Sí, es una apuesta política que en este caso Fajardo lo que hace es su proyecto político con coherencia, con consistencia, lograr confianza alrededor de un porcentaje muy alto de su participación del presupuesto en un 55% para destinarlo a educación. Bueno, yo lo felicito nuevamente y créame que si me ahorran en la caminada con las escaleras eléctricas de aquí a Flandes, y créame que es un proyecto bastante viable en la ciudad de Girardot con este estudio. Muchas gracias. El proyecto que tenemos acá político se llama... ¿Cómo? Girardot. Está muy bien. Buen día.